Para todavía no. Hola, hola. Atención, chicos. Los sábados venimos las princesas, los leoncitos, los guerreros y los valientes. Ay, es mi sueño ser blanca. Déjame blanca. Atención, chicos. Los sábados venimos. Ahí. Atención, chicos, los sábados venimos, las princesas. Bueno. ¿Qué parámetro? Hasta acá. ¿Qué? Atención, chicos. Atención, chicos. Atención, chicos. Los sábados venimos, las princesas, los leoncitos, los guerreros y los valientes. Los guerreros y los valientes. Dale. Atención, chicos. Los sábados venimos, las princesas, los leoncitos, los guerreros y los valientes. ¿Te gustaría formar parte de algunos de estos grupos? ¿Va de nuevo? ¿Te gustaría formar parte de algunos de estos grupos? ¿Te gustaría formar parte de algunos de estos grupos? Tenés que tener entre 4 y 11 años. Te esperamos, perdón, los sábados, ¿no dice? Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. Va de nuevo. Si quieres. Claro, en el Club de Niños, directamente al ministerio. En el Club de Niños, directamente. Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. En el Club de Niños. Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. Menos efusiva. En el Club de Niños. ¿Y entro ahí? Bueno. Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. Te esperamos los sábados a las 10 de la mañana en el Club de Niños. Ay, gracias, señor. No, porque me pinté.